snow through the window, by the window. That is where I'll be. Come tiptoe through the tulips with me. Alegría Sueca. Vanilla Ice, Dallas, 31 de octubre de 1967, cuyo verdadero nombre es Robert Matthew Van Winkle, es un cantante y bailarín de rap de Estados Unidos, conocido principalmente por la canción Ice, Ice Baby. Ha vendido más de 20 millones de discos a nivel mundial. Primera etapa. Van Winkle tenía como representante a Jay King de Dallas, Texas, y gracias a él logra lanzar en 1989 su primer álbum denominado Hooked. Vendió alrededor de 48.000 copias, convirtiéndose en una rareza y en objeto de colección por sus seguidores, también conocido como el primer rapero de raza blanca. Consolidación. Su siguiente álbum, llamado To The Extreme, de 1990, contenía casi las mismas canciones de Hooked. Este álbum contenía el sencillo Ice Ice Baby, un rap acerca de sus habilidades como MC, la vida de Miami y un tiroteo en la A1A Beachfront Avenue. Tommy Kwan, que era su manager, decidió no emitir el disco en sencillo, obligando a los seguidores a comprar el CD. A consecuencia de esto, To The Extreme se convirtió en el primer álbum de las listas de Estados Unidos solo por ventas de CD, llegando a 11 millones de copias. El sencillo Ice Ice Baby utiliza una pista basada en la canción Under Pressure de Queen. Esta canción permaneció por 16 semanas en el puesto 1 del Billboard Hot 100. El segundo sencillo fue Play That Funky Music, versión de la canción de Wild Cherry. El álbum vendió más de 15 millones de copias. En 1991 lanzó el disco Extremely Live, grabación de su presentación en concierto y que vendió 500.000 copias, incluyendo en este la versión rap del tema Satisfaction de los Rolling Stones. Ese mismo año participó de las películas Las Tortugas Ninja 2, formando parte de la banda sonora de la canción con la canción Ninja Rap. En este año se estrena la película Cool as Ice, la cual protagoniza con Christine Minter como Kathy Winslow. En esta ocasión, Johnny, Vanilla Ice, ayuda a una familia en el programa de ayuda al testigo a encontrar a su hijo secuestrado. Todo esto transcurre sin dejar de lado las cualidades de Vanilla Ice como MC. Naomi Campbell hace un pequeño cameo al principio de la película. En 1992, Madonna publica su polémico libro erótico Sex, donde Vanilla Ice participa como modelo. En una de las imágenes, Madonna muerde un piercing que Vanilla lleva en un pezón. Pasada esta época, comienza un descenso de su popularidad causado por múltiples factores como son el final del sonido de New Jack Swing, la entrada del grunge y el hecho de que su actitud era considerada un poco falsa. En 1994 reaparece sin éxito con Mind Blowing, en el que cambia un tanto su estilo de letras y música. En 1997 se casó con Laura Guiarrita, con la cual tiene dos niños de nombre Dusty Rain, 1998, y Kili Breeze, 2000. En 1998 graba Hard to Swallow, en donde mezcla el hip hop con heavy metal, en el cual incluye una nueva versión de Ice Ice Baby, ahora llamada Too Cold. Durante una presentación promocional en Alabama, lanzó copias del single al público, el cual respondió lanzándolas de regreso. En 1999 apareció en un especial de MTV, en donde destruía con un bate de béisbol un sencillo de Ice Ice Baby. En el 2001 lanzó un álbum llamado Bipolar, continuando con la línea metalera, y en el 2003 sale al mercado la recopilación Hot Sex. El más reciente álbum de estudio es Platinum Underground, mezcla de rap, new metal y hip hop que no ha tenido gran éxito. Take you out. Che, no, te iba a decir, viste que ahora el programa que viene es el programa 90 de Alegría Sota. Sabías. Y el 94 va a ser muy bueno. Claro, porque como vos sos trendsetter y estás más allá, ahora estás pensando ya en el 94, que fue un año de quiebre en la historia del mundo. El 94 es el año que la enfermera se lleva a Diego. Claro, claro. Para mí es así el hito. Mundial de los 90, para mí es el 94 en Estados Unidos con el perrito. Ajá. La enfermera que se lleva a Maradona. Ese es como el hito de los 90 para vos. Sí, para mí sí. Para mí es el 90, pasa con mis amigos, siempre recaemos en eso. O sea, los 90 de toque en Maradona con la enfermera es como una imagen re de los 90. Claro, claro. ¿Y qué otras cosas de los 90 rescatás, por ejemplo, que te gustan? Y bueno, hoy justo también hablamos con unos amigos, dibujitos de los 90. Dijimos como que nacimos en la época justa, como que vimos muchos buenos dibujitos. No sé, muchos. Rugrats, La Vida Morna de Rocco, Ren y Stimpy, Beavis y Butthead, no, muchos, muy buenos. Rugrats entra dentro de la categoría, es raro. Rugrats era medio polémico. Y pero le tiraba una onda, qué sé yo, a mí me gustaba. Bueno, a mí me yo gustaba. Yo estaba por entrar al primer año y ya directamente cursando el primer año y veía la ola esta de fiesta. Bueno, yo tenía un cassette. ¿En serio? Sí, pero no sé si la ola esta de fiesta era el programa Flavio y la ola verde, que era con un marciano, con Grock. Con Grock, claro. Bueno, Flavia y la Ola Verde era posterior. La Ola esta de fiesta me parece que fue... coincidió con la fiesta menemista. Claro, que estaba el cobal amarillo. Sí, Pelín se llamaba. Ah, no me acuerdo el nombre. Sí, Pelín. Bueno, ese muy bueno. Carlitos Balá también enganchó un toque. Ajá. Que esa era como la época de ahora. Los premios eran muy buenos en esos programas, ¿o no? Yo sabes que no me acuerdo, no, de eso no me acuerdo. ¿Qué te daban? No, una canasta con chocolatines, no sé qué te daban. No, el juguete hit del momento, que en los 90 era todo increíble. Ah, claro. ¿Vos qué juguetes tenías? Porque yo ponele... Claro, yo soy... Mi infancia fue en más los 80. Yo en el... Claro. No vamos a hacer números, pero en el 91 tenía 13 años. Bueno, ganó un número, entonces ahora tenés. Ahora tengo 120... Pero estoy igual que Flavia, estoy bárbara, porque bueno, la toxina botulínica ha hecho milagros. Bomba. Estás en tu segunda fiesta menemista. Estoy en mi segunda fiesta, sí, entre la toxina botulínica la voy bajando con un poco de Paco y así, bueno, viste, ¿y ahí? Subo y bajo. Ya, hoy soy Charlie Sheen, mañana soy Flavia Palmiero. Pero no parás, lo importante es no parar. Lo importante es no detenerse, siempre para adelante. Muy bien. Yo, juguete de los 90... creo que el que recuerdo así que era como más así de los 90 era tenía el circo de los Playmobil, que era gigante. Claro, re groso. Que venía, me acuerdo, venía con las gradas para poner un par de Playmobil, como un escenario, una banda arriba del escenario, o sea, con bombos, trompetas, un tobogán, una foca y un par de animalitos más. Era increíble. Claro, una calidad superior. Thank you. Claro, porque vos pensás que en los 90 se abrieron las importaciones, porque claro, en los 80 con la sustitución de importaciones de Roca Runciman estaba cerrado el plan quinquenal y entonces no se podía importar. Entonces vos tenías, por ejemplo, la moto Bronco, que a Santiago le habían regalado la moto Bronco. Él quería, no sé, un Batman que volaba y hablaba, y le trajeron la moto Bronco, que le tenías que sacar como un plastiquito para que salga arando. No salía arando un carajo, iba re despacio. Y te regalaban eso y ponerle las caretas esas de plástico de Batman. Los trajes. Yo a nivel importado lo que había pegado era la Barbie Tropical, que era la más barata de las Barbies, que venía en malla y con una pollera de plástico verde. Claro. Yo quería la Barbie Cristal, que era la que tenía... Borde. Claro, esta era como... Hoy por hoy sería la Barbie Siempre Sábado, pero en ese momento se llamaba Barbie Tropical. Y venía como con un camarógrafo que le enfocaba la tanga de abajo. Claro, sí, hacía tit-tiririt con la cadera y con las manitos. Y bueno, no me regalaron eso. Y yo ahí fue como hicimos nuestra primer puesta en escena con mi familia, que yo simulé que estaba contenta y ellos simularon que no me habían comprado la Cristal porque esta era mejor. Cuando claramente nadie iba a considerar mejor a una muñeca que venía en patas que a una que venía con zapatos de cristal. O sea, hola. Me gusta que te digan la verdad en la cara. Hacete ver, Matías, estás enfermo, viejo. Decís una cosa y haces otra. No te das cuenta. Me duele que estés tan enfermo, Matías. No te das cuenta. Tienes dos caras, viejo. Estás tan enfermo, hijo. Hacete hacer ver, viejo. Estás muy mal, mamita. Yo te quiero mucho y de verdad estoy preocupada por vos. Sí que te quiero. Si no, no te hubiese preocupado tantas cagadas el año pasado. Yo en esa época no iba a boliches, lejos estaba. Ajá. Pero sí, acá en La Plata hay una esquina, digamos, que es como la meca de todo tarjetero, que era 8:48. Ah, mirá qué bueno, es como casi una hora. Aparte es una hora muy buena para el tarjetero, las 8:48. 8:48 está pleno, viernes 8:48. Claro, porque es como medio matiné todavía. Claro, sí, muy... Y estaban, me acuerdo, yo salía de la escuela, iba caminando... Y pasaba por la esquina 8:48 y los viernes era como un mundo de gente que estaban las compañeras que capaz tenían tu edad, 11, 12 años, que ya empezaban. Se cortó, no sé qué pasó. Oh, perdón. Estaba como en un momento. Sí, estabas en un momento muy, muy. Estaba rememorando muchas sí, cosas. Sí, ahora me decías que en esa esquina de la 8:48 estaban las compañeras que eran un poco más grandes. Claro, que en realidad, o sea, no es que estaban las compañeras, pero la situación que se daba era, en realidad no sé si 12 años, capaz más grande, o sea, entre 14 y 15. Claro, claro. Los cumpleaños de 15. Que, por ejemplo, el recuerdo que tengo yo era yo con mis amigos seguir en la de Dragon Ball, dibujitos, ¿sí? Bien de pibe, pero ya nuestras compañeras de 15 años ya como que arrancaban a chapar con los más grandes de la escuela, de 16, 17, y era un bajón para nosotros. Claro, claro. Y bueno, estas eran como dos momentos de 8:48 de la esquina del tarjetero. Y a mí me gustaría que haciendo un acto de honestidad intelectual, ¿no? Y emocional, me describas cómo te vestías en esa época. A ver, ¿en los 90? Sí, en esos 90, porque en los... Late 90 ya, bueno, se podía ser medio canchero, medio ramonero, pero yo quiero que vos me digas, en esa época de descubrimiento de la emoción y de las chicas y de la transición entre Dragon Ball y el sexo promiscuo, quiero saber cómo te vestías, que me digas la verdad. Igual, claro, eso fue, eran en mí esa época era 99. Ah, claro, la puta madre, qué joven que sos, me quiero morir. Claro, yo... Claro, yo en el 99 ya había convivido con un tipo, boludo. Claro. Claro, claro. Tiene cualquiera. Buenos Aires, dejar con la plena. Bonjour, Monsieur Frog. Comment allez-vous this fine morning? Knee deep in flowers will stray. Yeah! showers away. And if I kiss you in the garden, in the moonlight, will you pardon me, contito? Don't let two lips avec. Hey! I am Pepe Le Pew. Como ustedes saben, este es nuestro podcast número 90. Quiere decir que hace 90 veces que estamos haciendo este programa con mucho amor, por supuesto, que es quizá el germen de todo. Y también tenemos mucho amor por los años 90, porque cuando nosotras, las personas que hacemos Alegría Sueca, éramos adolescentes, corrían los años 90, no vamos a decir nuestra edad porque, bueno, las damas no tienen pasado. Pero como cumplimos 90 programas, es una buena oportunidad para hablar de los años 90 y de la música que nosotros escuchábamos. Ahora pienso, bueno, quiero poner un tema de los años 90, porque si cumplimos 90, yo hago lo que quiero con los años 90 y pongo un tema. Y pensaba, bueno, que escuchaba de todo, y pensaba, bueno, por ahí pongo un tema de los Smashing Pumpkins, o pongo un tema de Cult, o un tema de los de Breeders o de Pixies, pero me decidí por un tema precioso de Jesus and Mary Chain, del disco Honey's Dead, que creo que es del 91 o 92, que se llama Far Gone and Out. Es un temazo, y me acuerdo que el video era recontra noventero, con luces así, medio fluo, y super clips de medio milímetro de segundo por vez, o sea, era como un aturdimiento de información. Muy cancheros ellos, que son escoceses, y que por este disco se ganaron un montón de premios, y se fueron de gira a Lollapalooza, que en su momento era la gira, con Pearl Jam, con Soundgarden, con todos esos ñatos. Bueno, ellos fueron muy populares en algún momento, en un suspiro, no son quizá muy recordados ahora, vinieron hace unos años acá al Personal Fest, tocaron, y cuando tocaron este tema la gente estaba enloquecida, lo recuerdo con mucho cariño, y por eso, porque este tema genera cariño, porque ellos son muy geniales, lo pasamos ahora, y espero que lo bailen en sus computadoras, saltando por la calle, con el podcast, con el iPod, con todo. Vamos con todo, que vivan los 90. Coming back. ¿Alguna vez les mencionamos este sitio que se llama dosfamily.com? Es un blog de una decoradora y de una fotógrafa que viven en Suecia. Bueno, alguna vez lo mencionamos, pero esta vez lo tengo que volver a mencionar porque en el blog proponen una cosa divertida, que es que te hagas sacar una foto por un extraño y que envíes la foto. Busquen el post que se llama Have a Stranger Take Your Picture. La cosa es que te muestres en un día común de tu vida, no que sea muy producida la foto ni que estés así como muy arreglado ni nada. O bueno, si vas por la vida así arreglado, perfecto. Yo, como soy una cholula bárbara de estos temas de la internet, me hice sacar una foto por una señora que estaba eligiendo té en el supermercado Coto. Me fui a hacer la compra el día del descuento, por supuesto. Y cuando estaba esperando ahí en la línea de caja, dije, me animo y no va que le digo a la señora, sáqueme una foto. Y la señora me dijo, ay, querida, no sé qué, me sacó la foto. Y bueno, se la mandé a Jenny, la chica de dosfamily.com, y la publicaron. Y en el post donde anuncian que están haciendo esta iniciativa, hay un comentario de una chica que le dice que ella, cuando se fue de viaje con su marido, le pedían todo el tiempo que le saquen fotografías. O sea, ella era la extraña que sacaba fotos y las acumuló en un álbum de Picasa y dejaba el link y se puede ver. Entonces el marido le sacaba, mientras ella tomaba las fotografías a gente extraña, le tomaba la foto. Entonces está bueno que son como 6 o 7 fotos de ella sacándole fotos a gente en lugares turísticos. Me pareció buena la... como una cosa se van relacionando y la gente va participando. Y bueno, todo esto de la internet, ¿viste? Si conocen algún otro proyecto así, medio tonto o medio divertido de estas cosas de internet, nos avisen y lo publicamos en el Facebook y en el Twitter. Y otra cosa que me hizo acordar a esto de hacerle a un extraño sacar una foto es que a veces uno siempre tiene cara de, por ejemplo, de mesa de informes cuando está en una fila, por ejemplo, del banco. A mí a veces siempre me agarran para preguntarme, ¿esta es la fila para pagar servicios? O si estás en una fila, no sé qué, del aeropuerto, del no sé dónde, de la FIP o de cualquier lado, como, ¿esta es la fila donde no sé qué? Sí, esta es. A mí generalmente me agarran. Y también me agarran cuando estoy en la fila, por ejemplo, para pagar, para sacar boleto en el subte, me enganchan a mí justo para pasar por ahí, por donde estoy yo. Entonces yo ya tengo la costumbre de dejar como un espacio entre la persona que tengo delante y yo, como para hacer un pasadizo. O sea, si ven que hay un pasadizo, seguramente estoy yo metida ahí, porque ya me cansé de ser la persona que todo el mundo quería pasar por donde estoy yo parada. Entonces tomé esa política. Y para celebrar todo este suequismo con estas mujeres suecas que proponen cosas así divertidas y qué sé yo, vamos a pasar una canción también de por allá. Así que acuérdense de creernos mucho y de, por supuesto, de amar a Alegría Sueca, que Alegría Sueca os ama. Places we've never seen. was a day in life of East Coast travel with a morning in our eyes. You're the summer in my skies. Through all the bliss and all the wonders, I got my eyes shut on you. But if there's something to be, I'll be something, you will be something. Volvamos a lo de la ropa, porque me parece que estás tomando un rodeo para no sincerarte y tenés miedo que tus fans de la internet se den cuenta de que vos también tuviste un momento. Y yo usaba, sí, en los 90, año 95, usaba jogging. Todo el día con jogging en la escuela. Claro. ¿Vos ibas a escuela jogging pública o privada? Pública, pública. Claro, claro. Jogging y guardapolvo, una combinación horrorosa. Claro, sí, horrible. Claro. ¿Y para salir? Así, para ir a las 8:48, un viernes. No salía. Pero ¿cómo ibas con tus amigos? Ponele, o no sé, ¿no iban al centro, al cine? Porque yo vivía en Santa Fe, en la época que vos más o menos tenías esa edad, y yo iba al centro cada tanto, miraba las vidrieras de John Cook y de Hendy, y me juntaba con mis amigas, y iba con unos pantalones que estaban... Los habían cortado con una pasta linda. Vos no sabés lo que eran los cortes en los jeans. No, qué hija de puta. Mucho pantalón blanco, ¿viste? Claro. No, yo iba, sí, ponerle que para esas circunstancias, sí, me ponía un vaquero. Ajá. Y nuestras salidas eran a McDonald's. Claro. Al cine y después a una casa a jugar a los jueguitos. Claro, claro. Pac-Man se llamaba. Sí, es conocido. Es medio conocido. No, el local de videojuegos que íbamos se llamaba Pac-Man. Ah, pensé que se juntaron a jugar al Pac-Man, te iba a decir, no, como, sí, acá llegó también el Pac-Man. No, jugábamos al Cadillac y Dinosaurios. Ah, mira, sí, yo jugaba ese también. Con, bueno, nada, sí, jogging, zapatillas. Ajá. Alguna camperita Adidas, ponele, así en el auge. Bueno, pero, pará, saliste bastante bien parado. ¿Jogging te parece disparado? Bueno, pero un jogging, yo qué sé. Yo el otro día hablaba con una amiga que aparte compartíamos bastantes lugares en común, íbamos a bailar a lugares acá parecidos en Capital, medio de barrio, y yo he llegado a pelar conjuntos como mini short amarillo de lycra, amarillo huevo, con remerita de lycra al mismo color, medias bucaneras arriba de la rodilla, suecos con taco o con taco de madera. Y un tapado de mi mamá, que parece como esos sobre todo que usan los policías en invierno. Sí. Es una cosa. Pero si te vestís así ahora y vas al patio del liceo, estás perfecta. No sé qué es el patio del liceo. El patio del liceo está bien. Sí, que yo les dije que ahí se tienen que abrir un local para la iglesia. Ah, donde está Purr y Greens. Claro. Ah, sí, ahí está una de mis casas de ropa favorita, que es Greens. Le mando un saludo al dueño, que es un amor. Bueno, pero va ahí. Sí, pero no, pero yo ya soy una señora, boludo. Yo llego a caer ahí así y la gente vomita. No, se puede. He visto cada cosa. ¿Sabes qué pasa? A mí me está pasando una cosa que le pasaba a mi mamá cuando yo caía con un pantalón Oxford y me creía que había descubierto América. Y es, yo ya siento que yo ya lo viví. Entonces, esa ropa me da mucho repelús. No puedo vestirme noventera. No puedo. Pero no está, el jean nevado no está bueno. Yo tengo un jean nevado ahora. En realidad es medio unas calzas. Lo que pasa es que yo en esa época no tuve jean nevado. Yo creo que... No está bueno. No está bueno. Pero no. Pará, ese look que te digo, con el tapado de comisario arriba, no está bueno. Encima me pintaba los labios de marrón desecho marrón. Humano. ¿Marrón qué? Marrón desecho humano. Sí, marrón caca. Sí, marrón caca. Y con el pelo a veces lo tenía atado muy tirante, con dos mechones, uno a cada lado, haciéndome de una especie de marco facial. 90 pleno. Como un asco, boludo. Un asco. Generación X. Sí, sí, sí, exactamente. Good morning, good day shine. The birds are calling you. Wake up now, take me to the tomb. To your heart, to your dreams. Let me be your guide. I wonder, wonder why that you for me. I wonder, wonder why the sky so blue. I wonder, wonder why the dream so nice. Siguiendo con el cholulismo internetico, el otro día por Facebook, por supuesto, nos enteramos que era el cumpleaños de Luciana Tagliapietra, una de las voces tucumanas más espectaculares que dio el rock, el pop y la música argentina toda. Así que feliz cumpleaños a nuestra ídola de la canción y una canción de ella que nos encanta, Luciana Tagliapietra. Trompetas para que den color, me hablen de vos. Chupó un micrófono, le dijeron. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Matías Ale? No entiendo, no veo nada, boludo. Matías Pelé. Es un amigo de Tinelli. ¿Quién? ¿Tony Camo baila? Si Tony Camo tiene poderes, para mí no debería bailar. Porque puede ganar. Che, este Campari está bueno, ¿eh? Alegría sueca, alegría sueca. Este es el programa que se mete en la radio, que va por la internet a toda la humanidad. Alegría sueca, alegría sueca. Walters y Valeria Lynch. Message 1:59 a.m. Friday, December 27. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Quería una cabina, ¿puede ser? Sí, ¿cómo no? Bueno, ¿a cuál me dirijo? ¿Va a entrar usted sola o van a entrar los dos? Perdón, joven, no entiendo. Yo soy sola, estoy sola en este... acá, estoy sola. Ay, perdón, es que confundí su pelo con un ser humano. Qué bien lo tiene. Ay, bueno. No sé qué decir. está bastante esponjoso hoy, pero bueno, es el clima. Lo que pasa es que recién salgo del coafer, que me puso producto y bueno, ahí no sé, ¿por qué me mira el pelo así? Yo tengo un tío que se parece mucho a su cabello. Mucho. ¿Usted? Perdonen. ¿Usted, además de ser un pelotudo, está fumando droga? Porque acá yo sé que acá en Miami el flagelo de la marihuana está haciendo estragos entre la gente de locutorios. Sí, bueno, sí. Estoy fumando droga y estoy tomando muchísimas pastillas. Pero más allá de eso, le quería decir que yo perdí a mi tío hace poco y verlo reflejado en su cabello me hizo pensar algunas cosas que no sé si es apropiado decirlas ahora. No, mejor cállese. Yo le agradezco. Se supone que le agradezco esto que usted me ha dicho. Mire, igual le pido por favor, yo soy una señora mayor, le pido que se comporte con respeto, porque que usted sea ecuatoriano no quiere decir que tenga el derecho de faltarme el respeto. Este país, América, es un gran melting pot. Acá usted seguro se vino a hacer la América, seguramente se vino arriba de un burro caminando desde su país con un locutorio bajo del brazo, lo armó acá, tornillo por tornillo. No me haga caras, lo estoy mirando, no sé cómo en alfajor mientras le hablo. ¿Usted me va a dar una cabina o no? Porque yo tengo que llamar a una persona muy importante de la Argentina. Yo empecé con un coleco. Me senté acá, tenía un coleco ovillón y un sillón. Y me creció un locutorio. En este país, los sueños se cumplen. Y le quiero decir algo. Yo le mentí. Yo la conozco a usted. Usted es de la televisión. Yo miro la televisión. Yo también miro la televisión. Sobre todo cuando aparezco yo, que para ir corrigiéndome. Sí, soy de la televisión, señor. Exactamente. Usted es de la televisión. Yo miro la televisión. Usted tiene una pronunciación rarísima del idioma, ¿sabe? Que como llego de Ecuador, no sabe, realmente, no, usted no se meta, ahí joven, le estoy hablando, qué atrevido. Yo, mire, le voy a decir una cosa, cuando yo era joven, los inmigrantes que venían a este país, a Centroamérica, porque me llamo Bob Wuthers, le digo que era otra cosa, era gente de trabajo, respetuosa, calladita, no aprendían el idioma, así que no te hinchaban las pelotas, era otra cosa, ¿no? Gente como usted que viene con la mala salvatrucha, se ponen los Red y los Gangs, se ponen un disco de rap y se casan con nuestra Jennifer López. Yo soy un ciudadano del mundo, como Manu Chao, y le quiero decir algo. Si usted quiere hablar por teléfono, este es el lugar indicado, es un locutorio. Pero también, si usted quiere conocer a un ciudadano del mundo desnudo, es una de las opciones que le ofrezco, además de internet y fotocopias. Usted es un asqueroso y un pelotudo. Usted no se saque la ropa. Voy a llamar a la policía. No se saque la mano. Tengo calor. No sea guarango. Seguramente Marc Anthony en este momento se revuelve en la tumba de vergüenza. Mire, yo quiero que usted vea algo. Ya me saqué la ropa. Ahora me voy a sacar la piel. Bueno, esto se va poniendo más interesante. Mire quién soy. El brasilero. Me muero. Abre un minuto, por favor. Hola, Valeria. Valeria, habla Bárbara. No sabéis lo que me pasó. Estoy en un locutor acá en Miami, en Ralph. Y saca para Walter. Y está... Ay, Valeria, no sé cómo decirte esto. Se ve que por la ceniza algo aspiró. Se quedó parado acá. Está el brasilero en pelotas en un locutorio. Yo no lo puedo creer, Valeria. Yo he pasado por todo en la vida, por todo. Escúchame, Valeria, a ver si empezás a hacerte responsable del asqueroso este que tenés por marido, el brasilero este. Está acá desnudo en un locutorio, sentado en una mesa leyendo el Miami Herald. Esto es increíble, Valeria. ¿Estás ahí, Valeria? Habla para Paul Waters. Valeria, o lo venís a buscar o te lo mando de una patada en el... Why don't you talk to me? Why don't you talk to me? I'm standing here alone. I know you'll never phone. Why don't you talk to me? Why don't you talk to me? Why don't you talk to me? Come say it to my face so we can leave this place. Why don't you talk to me? Bueno, chicas, quedamos así entonces. Chicos. Alegría sueca, se mete en tu casa, te usa las pantuflas, te lee los diarios, se come tus caramelos y después se va a bañar. Alegría sueca, desde la radio para el universo mundial. Sí. Hace un ranking de las mejores películas de baile. ¡Footloose! Ayer estaban dando Dirty Dancing. Castillos de Hielo. ¿Y él era de patín? Pero ponías música y patinaban a la vez. Eso para mí es bailar. Pero ese es para el especial patín. No, no vamos a hacer un especial patín. Es muy corto. Bueno, coso, Grease. Esto fue el programa número 20. Esto fue el programa número 2 de Alegría Sueca. Programa número 1 de Alegría Sueca. Está buenísimo eso. Hola, hola. Ah, ahí. Hablo fuerte. Hola, hola. No, ni idea. Hablo el pedo. Cosas como re zarpadas, tipo... no puedo decirla. Lu, dejaste todo a nuestra imaginación y creo que es peor. Sí, creo que mejor que lo digas. Puede ser un servicio a la comunidad, dar respuestas posibles a preguntas pelotudas. Claro. Todo en orden. Bueno, y tendremos cuatro posibilidades para responder a esa. Una puede ser no, todo enquilombado, hijo de Hay que decir malas palabras. No, bueno, podemos ser más sutiles. Yo les quiero contar que hoy fui a Lisi y me compré un taladro. Mi mamá, cuando dice copado, la agarraría del cuello y la estrellaría contra una pared. Y si le ponemos alegría santiagueña, ¿por qué sueca? Uy, hay delay, ¿no? Hay delay. Bueno, hay eco. ¿Ahora? Ahora no. Bueno. ¡Alegría sueca!